Es la temperatura 18 grados, la humedad es del 100%, el cielo está nublado con niebla. Y hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Nazarena Taliche. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernanda Garrido, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada. Por la radio pública. Nacional. La radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Radio Nacional Argentina presenta. Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Sobrevolando el Martín Fierro. Buena semana para todo el mundo, por lo menos para los que nos escuchan y su ámbito de influencia. Peco, por eso miro los Martín Fierro, la ceremonia no entera, la de ayer fue larguísima. Uno el domingo tiene sus cosas que hacer, hay otros programas de televisión que lo atraen, uno el domingo a la noche, ¿por qué no mirar tele un poquito? Pero hay otras cosas que te atraen, pero me atrae, algo quieren decir los Martín Fierro, estamos a favor, estamos en contra, no sé tanto, hay manipulación, tal parece, lo cuento siempre, lo vuelvo a decir, en general uno no cree en la, ¿cómo decir?, en una gigantesca transparencia y o representatividad de las elecciones, pero a la vez uno se alegra por las personas conocidas que lo reciben. Es así, o sea, uno siente alegría y siente que es una validación, algo es. Como si uno quiere, como los premios Nobel, como tanto, todos esos premios, pues si los Nobel son más solemnes, macanudo y menos truchada, qué sé yo. No sé, tampoco sé tanto el Martín Fierro. Hay sesgos, por otra parte, hay criterios, debe ser difícil. En general, lo que opinan las personas sobre la radio y la televisión, lo que opinan los críticos, que eso no debe ser en promedio lo que opino yo. Yo casi no miro programas de TV de aire. Miro muy pocos, miro un puñado, ahora miro un poco más, qué sé yo, pero digamos que miro, que en general no veo tanto, no me gustan los 2, 3, 4 programas que tienen el mayor rating de la televisión argentina, no me gustan y algunos francamente me desagradan, el programa más potente de la televisión argentina, sin ninguna duda, que es el de Tinelli, me desagrada, entonces estoy a contramano del gusto y bueno, no solo de lo que dice la academia, sino de lo que dice también la opción del público, cada uno piensa lo que piensa, uno se alegra, primera mención, uno se alegra por los compañeros de la radio pública que han recibido premios y que lo tienen, me parece bien merecido, digamos, son premios valiosos y sin duda tonifican a la radio pública y a las personas y uno mismo. Uno ve que Omar Serasol, una figura de una trayectoria gigantesca, ha ganado el premio como locutor, lo ha recibido con mucho garbo, pronunció una coplita para terminar. Estuvo fenómeno, dice, y bien ganado se lo tiene, si yo fuera jurado se lo hubiera dado. Está muy bien, Pacho Donner ganó un premio, a los programas culturales también está bien. Uno ha visto algunos otros actores, que sí, hay unas cuantas personas, Campanera recibió premios, Chávez recibió premios, alguno de los que ve, en fin, creo en eso, no creo. Pero, digo, en fin, miro y digo, y entonces uno, vi también en esa cuestión muchos periodistas enojados, ay, señudos, enojados, o sea, vengo enojado a recibir este premio. Estoy rabioso, estoy mal, me la llevo con pala, pero estoy enojadísimo. Y a decir, quiero preguntar. Bueno, en ese momento estaba firmando. que diciendo que quería preguntar y armando una conversación sobre la conferencia de prensa, que hay que, bueno, que hay que matizar un poco. Francamente creo que el gobierno debería comunicar más, debería hablar más, debería tener más portadores de palabra y debería otorgar más conferencias de prensa. Esto dicho, la libertad de expresión no pasa porque se otorguen o no conferencias de prensa. Vamos, nos jorobemos. ¿Cuántas conferencias de prensa dio Raúl Alfonsín? Vamos a averiguar cuántas dio Raúl Alfonsín, una figura democrática innegable. ¿Cuántas habrá concedido Arturo Illia? ¿Cuántas Fernando de la Rúa? ¿Qué dijo Fernando de la Rúa en las conferencias que otorgó? O sea, ¿qué datos se aclaró? ¿Qué datos se esclareció? Carlos Menem, 10 años de gobierno. ¿Qué habrá dicho? Averigüemos. Está bueno para averiguar, porque no hay tantas, no hay tantas. Y de todas formas uno piensa que sí. Reinaldo Siete Casas estuvo muy bien, habló muy bien. Recibió un premio, es una figura agradable para mí, no lo conozco, no tengo un trato profundísimo. Recibió un premio y dijo, yo le quiero preguntar al poder político y también le quiero preguntar al poder económico. Mira vos, preguntarle solo al poder político no es hacer periodismo, es poco, es preguntar, no, dijo así exactamente, pero el poder político, el poder económico son poderes eventualmente equiparables y yo le dedico, dijo Siete Cases, no soy textual, pero lo escuché con atención y leí alguito después. Le dedico el premio a todos los periodistas que se levantan toda la mañana a laburar y no quieren ser fiscales de la República. Y uno se siente incluido. Uno dice, bueno, uno se siente incluido en ese plan. Los periodistas que laburan de periodistas no son fiscales de la República, no son los dueños de la verdad, los que están juzgando a los otros, los que están acusando a los otros. Interesante, y me gustó. Pocos aplausos resonaron ahí. Muy pocos. El aplausómetro fue, el silenciómetro fue. O sea, decir, hablaban los... No importa, está bien. Eso del aplausómetro también refleja climas propios. Eso sí, microclima. Me gustaría dedicar un minuto, y creo que lo vas a entender, al premio que recibió a su trayectoria Juan Alberto Badía. Y me gustaría escuchar un minutito también de lo que dijo Juan Alberto, me permito decirlo así porque lo conozco, en un tramo de su agradecido discurso. Ahí va. Hay algo que quiero decirles a los que comienzan esta vida cada vez más comprometida de los medios de comunicación. La trayectoria no es de un día a otro, es tramo a tramo. Es remar muchas veces contra la corriente y aceptar el viento de cola, que no sabes por qué a veces te empuja para adelante y vos decís, ¿qué hice? Cada tramo de esa vida forma una trayectoria. Ojalá chicos, chicas, que arrancan en esto, sepan que eso no se construye de un día para otro. Revisando mis recuerdos, recuerdo muy bien una primera nota que allá Antena, TV Guía, Radiolandia me hiciese, en mis comienzos, hace 40 años, no sé, y me preguntaron, ¿Qué piensa para su futuro? Y yo dije, tener una trayectoria en lo que más amo en la vida, que es este trabajo. Gracias a mis seres más íntimos, que en este momento están lagrimeando y que están felices por mi felicidad. A todos los que formaron esos tramos de la vida. Gracias a todos. ¡Estoy feliz! Después de hablar Juan Alberto Badía, que recibió un premio a la trayectoria, es un premio no competitivo, habló Marcelo Tinelli, que recibió varios premios, o sea que estuvo varias veces, y en esa ocasión prácticamente solo se refirió a Badía. O sea, solo se refirió a Badía, lo que significaba en su carrera, lo mucho que le agradecía, lo enalteció enormemente. Y esta concordancia entre una figura que no me resulta nada, que es Tinelli, y uno mismo que no es nadie, me trae a cuento pensar que Juan Alberto Badía, que es una personalidad de la radio y la televisión, es precisamente una figura que ha construido eso que él dijo, una figura que construyó una trayectoria y un respeto. En lo personal lo conocí trabajando en Radio Ciudad y le debo mucho por algo que todos buscamos, que es reconocimiento y consideración. Yo empezaba a trabajar con Quique Pessoa, en mi primer programa fuerte de radio, Badía era el director de la radio y el estímulo que me dio, el respeto con el que me trató. La palabra que vos estés empezando a laburar en radio y de repente Badía te diga, Weinfeld, vos sos bueno, está bien lo que haces, vas a tener un porvenir en la radio, que te lo diga alguien así es importante, que lo diga con respeto es más importante, que te escuche por la radio el director de radio es muy importante, y que la persona que te trata sea un caballero en una época de malaria tremenda también es muy importante. Entonces, primero me congratulo de ese premio que recibió Juan Alberto Badía, que también yo lo hubiera otorgado, y compláceme. Y segundo, me parece muy fuerte este tema de las trayectorias. Creo que en este momento, un momento de tantas polémicas, un momento donde hay tanta diversidad, un momento donde algunos quieren preguntar, pero solo algunos, y algunos queremos preguntar a todos, y otros quieren una cosa, y algunos creen, dicen que ser independiente es no tener banderías, y otros dicen otra cosa, me parece que es un momento de polarizaciones en el cual mirar las trayectorias es un dato importante. Te lo vengo diciendo, no es la primera vez que lo digo, pero me importa, digo, el día cuando uno revisa y mira el elenco del oficialismo, y ya hay figuras con una trayectoria en defensa de determinadas banderas, hay figuras que tienen menos trayectoria y la defienden muy estridentemente, está muy bien, pero veo la trayectoria de la trayectoria. En la oposición hoy, si hay gente que está en contra del gobierno y uno cree que en muchos casos está en contra equivocadamente, desviadamente, que es funcional a otros intereses, pero de todas formas, y lo digo siempre, no es lo mismo Pino Solanas y Víctor de Genaro que algunos otros opositores que siempre han estado del lado equivocado de las cosas y que no han hecho nada por algunas causas. Cuando Pino Solanas o Víctor de Genaro o Claudio Lozano dicen ojo con los trenes, ojo con el petróleo, ojo con esto, tiene una trayectoria detrás. ¿Se equivocaron en el conflicto de retenciones móviles? Para mí, sí, se equivocaron. Hicieron mal, hicieron recontra mal. Pero hicieron otras cuantas cosas bien, muchas de ellas en momentos en que esas cosas eran muy poco taquilleras, muy poco redituables y muy solitarias. En suma, que digo, mirar trayectorias está bien. Por ahí hay gente que cambia abruptamente y eso es muy bueno. Hay gente que se pliega a los dictados de la moda y está muy bien. Hay gente que reflexiona y también está muy bien. Y la democracia se construye con todo. Con la democracia y todo. La vida se construye con personas convencidas desde la cuna, con personas que se van convenciendo, con personas que se pliegan a los dictados de la moda y con conversos. Con todo se hace, pero los que tienen trayectoria, tienen trayectoria. Volviendo a Juan Alberto Badía, lo que hago es nada comparado con lo que le debo, pero algo, en fin, algo pretende ser. Sencillamente el reconocimiento a la persona que hizo lo que uno trata de hacer todo el tiempo con lo demás y no sabe qué hace, que es, si tenés algún lugarcito de decisión, o algún lugarcito donde ves al otro, donde te podés dar una mano, se lo decís, se lo señalás, le das un empujoncito y el día menos pensado recoges el agradecimiento de todos. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Vamos, primero con la consigna musical del día, que es ebriedad y otras intoxicaciones. O sea, como dicen los edictos policiales, o sea, canciones que hablen del alcohol o de otras sustancias que entusiasman, marean, en fin, que producen algunas sensaciones gratificantes o de las otras, desde el alcohol hasta la merca, por decirlo en términos técnicos, canciones con esos tópicos en sus títulos o en sus letras, andanos proponiendo, nosotros tenemos un tocazo porque de eso sabemos mucho, pero andanos proponiendo vos y lo vamos diciendo. Hoy está con nosotros Clara Liz, le agradecemos en la locución, le agradecemos estar acompañándonos y nos va a contar cómo haces para comunicarte con gente de a pie. Cómo no, gracias a vos Mario y al equipo. Bueno, pueden llamarnos a partir de ahora al 49998700. Si se comunican desde las provincias, tienen que hacerlo a través del 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Y también, atención, tenemos el blog del programa, que es gentedeapie-medio-radionacional.blogspot.com.ar. Para estar bien informado, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. ¡Ganamos! una vez más y el aplauso es nacional. Premios Martín Fierro 2012. Se lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio Los Caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell, mejor programa cultural. Muchas gracias por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública y también a mi maravillosa familia. El Martín Fierro es para Omar Cerazuolo, nacional. Omar Cerazuolo, mejor labor locución masculina. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Seguimos creciendo día a día. La radio pública, la radio más ganadora del país, porque te tiene a vos. Radio Pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Caminando las noticias. Gente de a pie. El día 6 de mayo, el domingo 6 de mayo, Horacio Verbisky publicó en Página 12 una nota francamente impactante, la que acompañaba un documento formal de la jerarquía de la Iglesia Católica, en la cual se confirmaba que en 1978 tres representantes de la Iglesia Católica dialogaron con el entonces presidente de facto, por supuesto, dictador, Jorge Rafael Videla, respecto de la cuestión de los desaparecidos. La conversación está sintetizada en un documento que formaba parte de algo así como una trama de documentos secretos del episcopado que se dieron a conocer, que Verbisky dio a conocer y que luego presentó ante la justicia, en tribunales. Y la autenticidad del documento fue reconocida por el episcopado, que lo único que hizo, tuvo la delicadeza de sacarle un numerito que tenía al costado, un 10.000 y pico, que parecería indicar una cantidad de folios o algo por el estilo, acompañó una copia, puso es copia fiel, pero suprimió eso. En definitiva, un diálogo estremecedor entre representantes de la jerarquía eclesiástica y Videla hablando, desaparecidos hay, qué problema, qué se dice, qué no se dice. Esto está en dos notas imperdibles de Horacio Verbisky del 6 y del 27 de mayo de este año. Y queremos hablar sobre ese tópico y todo lo que le da contexto con Rubén Dri, quien es teólogo y filósofo y muy conocido por nuestra audiencia y a quien le agradecemos desde ya habernos atendido. Rubén, acá Mario Weinfeld desde la Radio Pública junto a Nora Beira. ¿Cómo estamos? Bien, Mario, bien. Un gusto escucharte. La verdad que siempre te escucho, así que... Bueno, te agradecemos mucho. Entonces, lo primero que quería preguntarte es, ¿qué tipo de sorpresa, si te causa una sorpresa, o qué tipo de confirmación te produce este documento? O sea, decir, no es asombroso que esto ocurra, pero que esté documentado es un dato muy relevante. Te pido tu visión de una persona que ha estudiado esto, que lo ha seguido, que lo ha padecido también y que lo ha denunciado. Sí. En realidad, simplemente fue confirmar lo que nosotros sabíamos, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que es estremecedor saber que hubo una confesión directa hecha por Videla, uh-huh, precisamente el 10 de abril de 1978. Uh-huh. Porque yo, fíjate, hay uno de los tantos documentos que salieron después de esa fecha de la conferencia episcopal. El 14 de diciembre de 1979 dan una declaración de la Comisión Permanente llamando a una mayor reconciliación. Y en ese documento dicen cosas como esta. Me vas a dejar que lea algunas cosas. Para eso te llamamos. Dice, cuando se viven circunstancias excepcionales y de extraordinario peligro para el ser nacional, estas leyes podrán ser también excepcionales. Pero ha de procederse siempre en el marco de la ley y bajo su amparo para una legítima represión, la cual no es otra cosa cuando así se la practica que una forma del ejercicio de la justicia. Bueno, después sigue, sobre los desaparecidos. Si bien es cierto que el gobierno nacional ha aclarado y publicado la situación de muchos, y que la ley de 22.068 regula la ausencia con presunción de fallecimiento, intentando así resolver algunos problemas jurídicos patrimoniales, sin embargo, Y fíjate la enorme hipocresía del episcopado. Sin embargo, todavía subsiste el problema de personas desaparecidas, sea por la subversión o por la represión, o también por libre determinación. Uh-huh. Y todavía sigue después diciendo que comprendemos las dificultades enormes del reordenamiento económico y reconociendo sus logros, pedimos que las cargas y sacrificios que le exige sean más llevaderas para los sectores de menores discursos. Bueno, tengo otros documentos de esa época, que naturalmente yo los he comentado en un primer libro que publiqué sobre teología y dominación, y últimamente salió en La hegemonía de los cruzados. Uh-huh. Pero realmente estremece la enorme hipocresía de los obispos, que conociendo el genocidio lo ocultaban completamente. Y aquí también quiero señalar el comportamiento diferente de obispos como Primatesta, como Aramburo, como Cuarrachino, de otro obispo como Saspe. Uh-huh. Cuarrachino, y sobre todo Primatesta, tienen una serenidad olímpica para pasarse por sobre todo esto y parece que no tuvieron remordimientos de conciencia. Saspe era un obispo atormentado. Uh-huh. Porque sabía esto, no se atrevía a decirlo. Entonces basculaba hacia la derecha, hacia la izquierda, y bueno, yo he publicado, a mí me impresionaba realmente lo atormentado que estaba Saspe, y ahora se entiende perfectamente, ¿no? Claro, recordemos que en el propio documento, textualmente, se comenta que Saspe le preguntó a Videla qué le contestamos a la gente sobre los desaparecidos, aclaro yo, el resto es textual, porque en el fondo hay una verdad. Y entonces, según el documento, dicen que Videla lo admitió, pero dijo que no tenía solución, una respuesta satisfactoria. Y entonces el Aramburu le propuso que dijeran quiénes están desaparecidos, y Videla dijo que eso tampoco era posible. O sea, si Saspe irrumpe con eso y plantea esto, y Saspe era conocido, digamos, por los planteos que decía y demás, pero me importa lo que vos señalás. Puede haber distintas posiciones personales, pero luego en lo que fue la jerarquía o en lo que fue lo institucional, los planteos fueron únicos. Fueron únicos, sí. Y además Saspe juzgó su prestigio para legitimar completamente el comportamiento del episcopado, porque él afirmó taxativamente que el episcopado no había callado. Más aún, cuando el ministro del Interior, Liendo, fue recibido por la conferencia episcopal, Saspe alabó la claridad de las conversaciones que tuvieron con Liendo y legitimando absolutamente todo el comportamiento del episcopado con la dictadura militar, ¿no? Estamos hablando con Rubén Dri. Néstor Restivo quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Dri? Buenas tardes. Buenas tardes. No, uno piensa en obispos argentinos, los menos, por supuesto, que fueron una excepción durante la dictadura, que la enfrentaron, que la condenaron. Pero piensa que otras jerarquías eclesiásticas de la región, pienso en lo que hizo Chile con la Vicaría de la Solidaridad, Elder Cámara en Brasil, que se diferenciaron de lo que pasó en Argentina. La pregunta es, ¿dónde arraiga esa posición tan, tan ultraconservadora que tiene la jerarquía eclesiástica en Argentina? Bueno, porque acá hubo todo un proceso sobre todo a partir de 1930 para acá. Yo diría, a ver, cuando pierde su hegemonía política la Iglesia Católica, cuando se estructura el Estado moderno, el Estado moderno oligárquico, en la célebre generación del 80, la jerarquía eclesiástica pierde su hegemonía política y comienza una recuperación de la hegemonía trabajando muy fuertemente sobre la sociedad civil, hasta llegar en la década del 30, más o menos, habiendo conquistado nuevamente el poder político, junto con, se dan todo un trabajo sobre los militares, ¿no? Y van estructurando un tipo de nueva cristiandad. El tema de los obispos es el tema de la cristiandad. La cristiandad significa que la sociedad es una sociedad cristiana, y por lo tanto, siendo una sociedad cristiana, es la jerarquía eclesiástica la que tiene que ser quien dicta las normas, las leyes de esa sociedad, ¿no? O sea, tratan de, nuevamente, de restaurar lo que fue la cristiandad medieval, ¿no? Pero, digamos, en otro contexto, ¿no? Nora Beiras tiene una pregunta para Rubén Dri. Sí, buenos días, Dri. Con respecto a la actitud actual de la Iglesia, porque lo que vemos en función de la nota que escribió Horacio Berbisky es que la Iglesia reconoce ante la justicia la legitimidad de este documento, pero no hace más nada, no dice nada, no hace ningún tipo de autocrítica acerca de este silencio que encubrió las atrocidades del terrorismo de Estado. ¿Usted cómo analiza que pasados 34 de años la actitud siga siendo el silencio? Yo invitaría a examinar un poco la teología de la Conferencia Episcopal Argentina, o sea, de la jerarquía, que es aquello en lo que yo centro el análisis que hice de la dictadura militar. Es decir, la teología de la jerarquía católica es que Dios tiene intereses propios, esos intereses propios a su vez los conoce la Iglesia. La Iglesia es la que expresa los intereses de Dios, ¿no es cierto? Y esos intereses de Dios son realmente la construcción de la cristiandad, o sea, de lo que se denomina el reino de Dios como un imperio, que es una concepción que deviene desde el siglo IV, desde el siglo V, cuando se estructura el imperio cristiano. Digamos, esa es la concepción que tiene la Iglesia. Y por lo tanto, aquí, la denominada subversión amenazaba en el imaginario de la jerarquía eclesiástica que iba en contra de esa cristiandad. Y por lo tanto, lo que hace la dictadura militar, ellos lo avalan. No lo pueden decir, digamos, en toda la letra, pero ellos están de acuerdo con el genocidio que hizo la dictadura militar, ¿no? Rubén, una última pregunta. Por supuesto, no puede haber certezas, pero sí inferencia fuerte, si este documento ayuda. ¿Cuánto material, cuánta información, y te pido una respuesta de carácter general, obviamente, dispone la jerarquía de la Iglesia de lo que pasó y sigue retaseando a la sociedad argentina? Bueno, evidentemente, conociendo estos documentos, y es lo que sospechábamos, la jerarquía eclesiástica tiene mayor información y tiene que ir ante la justicia. La justicia tiene que tratar de ver que realmente la jerarquía eclesiástica dé toda la información que tiene, ¿no? Yo creo que es mucha la información que todavía tienen ellos que no se conoce, ¿no? Rubén Dri, teólogo y filósofo, muy agradecidos por la presencia acá en Radio Nacional. Bueno, muchas gracias, Mario. Un abrazo. Un abrazo. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Mario, para la consigna de hoy, dos de Sumo, heroína y calla, una de Los Redondos, héroe del whisky y el clásico de Ian Dary que se hizo famoso de Eric Clapton, Cocaine, lo dice Roxana en nuestro Facebook. Hola, ¿qué tal? Para gente de a pie. Buena noche, viendo los premios Clarín Fierro, tuve un hilo de esperanza en algún momento de que pueda hacer algo más, digamos, sin tanta bajada de línea política de parte del grupo Clarín, pero bueno, no se pudo dar. Realmente fue vergonzoso. Todos los periodistas del establishment, todos los amigotes de Clarín, fueron los grandes ternados. Así que no quedé conforme para nada y... Qué lindas tus palabras, Mario. Le agregaría a la trayectoria memoria, lo dice María. Este es un mensaje para el programa de Weinfeld. Yo voto por La Última Curla y Los Mareados. Habla Elsa desde Neuquén. Maravillosa la radio pública. La escucho todos los días. Gracias. Laura dice, la mona con quien se ha tomado todo el vino. Querido Mario, Ricardo Villurquiza, es interesante ver lo poco que repercute los dichos de Berbisky. Fíjate que uno entra en Google y ahí, cuando una noticia es del multimedio Clarín, aparecen 28 diarios a los 10 minutos. El tema aparece página 12 y ahí perdidito aparece un diario de Mendoza. Esto se llama concentración monopólica. Mario, por la consigna, en el último trago por Chabela Vargas, lo dice María. Ya están acá los compañeros del servicio informativo, vamos. Ahí están entonces Fernando Pedernera y Rodolfo Lagos, coordinados ellos por Sergio Sechi, y en la operación técnica Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 19 grados, 2 décimos, humedad 92%, el cielo está nublado con neblina. En San Miguel de Tucumán la temperatura es de 20 grados, 2 décimas, la humedad 75% y el cielo también nublado con neblina en Tucumán. La viceministra de Trabajo anticipó que a mediados del año subirá el mínimo no imponible de ganancias. Noemí Real confirmó que esa modificación se aplicará en junio o a principios de julio, después de las discusiones salariales. Recordemos que el incremento del porcentaje para pagar ese impuesto que afecta al poder adquisitivo de los trabajadores es uno de los reclamos que lleva adelante la CGT. En Tucumán se reanuda el juicio por la desaparición de Marita Verón. Esta semana continúa el juicio por la desaparición de Marita Verón. El debate oral se iniciará con el testimonio del comisario Jorge Tobar, quien estuvo a cargo de la investigación desde un principio. Participó de los allanamientos en La Rioja, en los diferentes prostíbulos de esa provincia, y trasladó en calidad de detenidos a Tucumán a los hermanos Gómez y a su madre Liliana Medina. El abogado Sergio Morfil, defensor de María Jesús Rivero, realizó un balance de los testimonios y de la situación de su defendida. Dijo con toda claridad el señor cura de que nunca hubo un incidente de carácter reñido con los delitos sexuales con alguna de sus familiares, que él se entera cuando comienzan a nombrarlo a Víctor Rivero y que eso era algo que no había ocurrido, porque justamente cuando se le pregunta, y bueno, ¿qué opina de esa versión? Le dice, no, nos hemos molestado porque era mentira. Esa es una de las cosas que hace caer la declaración de Nieva. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. Abierto de tenis de Roland Garros en París, se perdió David Nalbandian, la sorpresa del día. David perdió con el rumano Ungur por 6-3, 5-7, 6-4 y 7-5 y por tercera vez en su carrera se quedó fuera en la primera ronda de un torneo de Grand Slam. El tiempo. En San Miguel de Tucumán la temperatura es de 20 grados, 2 décimos, la humedad del 75% y el cielo está nublado con neblina. En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados, 2 décimas, la humedad 92% y el cielo está nublado y la visibilidad reducida por neblina. Argentina está informada por la radio pública. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Ya se está acumulando la demanda y es muy bueno que haya demanda interna porque eso dinamiza el mercado local y es un incentivo keynesiano, en este caso la demanda de temas musicales con ebriedad u otras intoxicaciones, alcohol u otros elementos estimulantes o distractivos. El primer tema lo pone el equipo, los siguientes seguramente serán tuyos. Clara Liz, primer disco, pues. Bueno, vamos a arrancar entonces con una linda canción, ¿eh? Porque la gente sigue eligiendo entonces y va a arrancar Bersuit Vergarabat con esta canción. Qué lindo, se te va a mover todo el cuerpo, escúchala, Yo Tomo. ¡Epa! Como soy cuando venís, cuando llegaste, cuando te vas, porque te fuiste y quién se acabó. No fui yo. ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me mirás? ¿Qué te debo yo? De calle salame, llévate este cabrón. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Néstor Restivo, buenas tardes, y tu columna, por favor. ¿Qué tal, Mario? Bueno, retomamos un temita que se conoció a fines de la semana pasada, que es que finalmente se tomó la decisión de quitarle la concesión a TVA del grupo Sirigliano sobre dos ramales de ferrocarriles, la línea Sarmiento, sobre todo por el desastre de Once, la línea que termina, que tiene su cabecera, una de ellas en Once, y también la línea Mitre. Hay que recordar que además TVA tiene una parte de la UOF, esto que se denomina así, que es una unidad de negocios de emergencia, pero a veces se queda mucho instalada en el tiempo, en otras líneas, ¿no? Como Roca Belgrano Sur y la San Martín. Y en esta última, no solo tiene, si bien está con otras dos, que son Metrovías y Ferrovías, que son las que ahora van a tener la concesión de las que le quitaron a TVA, TVA tenía la línea gerencial de esta UOF, y que es muy focalizada porque son, según los trabajadores de los trenes, esta línea gerencial la que muchas veces los obliga a salir con las formaciones a trabajar, pese a no estar en las condiciones de seguridad que uno esperaría de un tren, y esto, la consecuencia se vio en Once, ¿no? Así que ahí también va a haber que trabajar mucho en esta sociedad que controla, como digo, con Metrovías y con Ferrovías, la primera del grupo Rogio y la segunda del grupo MEPA, que ahora vamos a ver un poquito quiénes son. Lo primero que surge como análisis es que era un paso no solo obvio, sino también muy necesario de quitar esa concesión. Y como crítica, yo no haría tanto hincapié en la espera. Me parece que si bien era posible quitar la concesión antes, bueno, el gobierno tomó una decisión de esperar el peritaje, ver el diagnóstico más preciso de lo que ocurría, lo que estaba ocurriendo con Metrovías. pero sí es, me parece más para discutir si no se está operando muchas veces por espasmo o espontáneamente sin tener una planificación detrás. Quiero decir, capaz que las medidas que se toman en esta y otras que se pueden mencionar son buenas, son compartidas por un criterio de un gobierno que se precia de ser progresista y de recuperar herramientas del Estado, entre otras, pero que a veces me parece que se toman en función de la emergencia. Por ejemplo, cuando hace unos años se formaron dos nuevas organizaciones dentro del esquema de ferrocarriles, ADIPSE y SOFSE, una encargada del diseño de las inversiones necesarias y otro de la operación, fue después de esa bataola que se armó la estación Constitución por una formación que no salía y que se hizo medio hacia los apurones. Lo mismo, siguiendo un planteo que ha hecho en un trabajo bastante a fondo Alberto Müller, un economista que trabaja en el Plan Félix y que aquí en la radio ha hablado muchas veces, cuando se instrumentó el sistema SUBE de tarjetas, que está muy bien, en realidad también se hizo luego del faltante de monedas. O sea, parecería que hace falta un episodio que dispare una política que es, insisto, justificada, pero que no se había trabajado desde el punto de vista de la planificación, la que marca el ritmo de las cosas. Finalmente, lo de YPF, uno puede decir, bueno, YPF estaba en el ideario del kirchnerismo recuperarla, yo creo que sí, pero hizo falta que hubiera un déficit energético pavoroso en el 2011 para que realmente se definiera que no podía ser que una empresa de semejante envergadura estuviese en manos privadas, tal luego extranjeras, ¿no? El tema de trenes, en realidad está en el ideario kirchnerista. Yo recuerdo una frase del expresidente Néstor Kirchner en el 2006, diciendo que él ambicionaba renacionalizar el tren. Hubo intentos, recordemos que se quitaron también otras concesiones al grupo Taselli, hubo intentos de bastante también que generaron mucha polémica de reformularlo en términos de mejorar algunos tramos muy muy dinámicos de Argentina, como puede ser Buenos Aires Rosario, Buenos Aires Mar del Plata, con trenes de alta velocidad. Es decir, hubo intentos, pero ahora que pasó lo que pasó en 11, me parece que se tomó esta medida un poco apurado por los hechos y no por un pensamiento estratégico, planificado, como me parece que ameritaría una situación como esta. Por lo pronto, el propio gobierno reconoce que esta es una situación de emergencia. La empresa TVA había sido intervenida y ahora hay un traspaso entre esa intervención y estos dos grupos de Metrovía y EMEPA. ¿Quiénes son? Bueno, Metrovía pertenece al Grupo Rogio. El Grupo Rogio es un grupo muy antiguo del país, nació a principios del siglo XX y en las décadas, sobre todo de la dictadura militar, fue uno de los que a través de la obra pública se hizo más fuerte a través de esta succión del Estado que permanentemente hacen este tipo de empresas, ¿no? La expresión succión es muy adecuada, o sea, porque viene a cuenta de una expresión que se utiliza, yo creo que es buena, que es la teta del Estado, ¿no? Bueno, estos grupos, digamos, son como ahora, viste que ahora hay teorías que hay que amamantar muchos años. Bueno, estos grupos son un ejemplo extremo de esto, digamos, o sea, que han vivido prendidos de la... Bueno, ese perfil del Grupo Rojo. No quiero insistir. El Grupo Rojo, el Grupo Socma de Macri, PECOM de Pérez Compán, el Grupo Soldati y tantos otros, pero estos son los que más me acuerdo, sí. Vivieron de la obra pública permanentemente, sí. Después fueron muy, muy cómplices del esquema de la dictadura militar, apoyando la política ideológicamente, y después, cuando cosecha lo que habían sembrado, es decir, el neoliberalismo de los 90, se queda con las privatizadas. Claro. Y a costa del Estado, que lo sigue bancando y subsidiando, dándoles... Rogio es una empresa muy fuerte, tiene infinidad de negocios, tiene trenes en el norte del país, aquí en la Argentina, Metrovías, ha extendido algunas líneas de subtes también. Ha entrado en el negocio de agroalimentos, por ejemplo, está fabricando azúcar, queriendo competir con un negocio que es muy, muy cerrado y que maneja Ledesma, básicamente. Así que se ha diversificado mucho y es sin duda uno de los grandes grupos argentinos que tiene sede en Córdoba, ¿no? Pero digamos, el manejo que hace de Metrovías, no sé si es muy, muy distinto al grupo Sirigliano de TVA, que es un grupo nuevo, sí, la experiencia que tiene Rogio detrás, que se ha expandido internacionalmente, me refiero a Rogio, pero que, por ejemplo, en declaraciones que hizo la radio pública la semana pasada Néstor Segovia, uno de los metrodelegados, también en el subte pasa que muchas veces salen las formaciones con algún nivel de riesgo que los trabajadores tratan de evitar. Entonces uno dice, bueno, si esta gente va a manejar estas líneas de trenes, y además eran socios de TVA en otras, uno puede abrir un poco de dudas. El otro grupo es el grupo EMEPA, que es Ferrovías, Y pertenece a una persona que está muy vinculada, en su momento estuvo muy vinculado al alfonsinismo, que es Gabriel Romero. Gabriel Romero es un empresario de Chascomús que también trabajó con la empresa Armstrong de Francia cuando se intentó hacer el tren de alta velocidad hacia Rosario, un proyecto que quedó por ahora parado y que tiene un fuerte negocio en la hidrovía. La hidrovía es toda una inversión y un canal de distribución muy, muy fuerte que tiene Argentina a través de los ríos para la exportación de su comercio exterior. Así que ahí tiene un filón muy, muy grande este grupo EMEPA, y que también tiene el tren de cargas de Belgrano Norte y otras inversiones también en materia ferroviaria. Bueno, el grupo Rogio a través de Metrovías y el grupo EMEPA a través de Ferrovías son quienes ahora van a tener prácticamente la totalidad de los trenes que vienen a Buenos Aires. Como digo, es un paso importante haberle quitado la concesión a TVA, pero uno reclamaría una concepción más integral de todo el sistema, que no es fácil. El sistema de transporte argentino es un sistema obsoleto, un sistema que ha sido víctima del desguace durante 2 décadas seguidas, pero que es tan elemental que, por ejemplo, si uno ve los trenes de pasajeros, para hablar solo de eso, que llegan a Capital Federal, prácticamente transportan una cuarta parte de los millones de seres humanos que vienen a diario a Capital Federal. Una cuarta parte se traslada en tren. Habrá que compatibilizarlo con el tema del autotransporte de pasajeros, que no está mucho mejor. Quitar y ser un poco más competitivo frente al auto por temas de sustentabilidad, por temas de ahorro energético. Parece que hay que pensar un poco más un esquema armónico, ni que hablar el transporte ferroviario de cargas en un país que pretende en el 2020 tener, según el plan agroalimentario, una cantidad de mercadería para vincularse al mercado mundial y para tener las divisas que hacen falta y para dar los empleos que hace falta, una estructura de comercio que va a necesitar sí o sí del tren. ¿Es más complejo que YPF? Me preguntaba. YPF es una sola empresa, es muy compleja haberla nacionalizado en buena hora. ¿No será todavía más complejo trenes? Pues son varias empresas a su vez que hay que armonizar. Pero Argentina tiene muchos técnicos, muchos especialistas, igual que en materia petrolera. Creo que es cuestión de convocarlos, de armar una comisión para pensar bien qué va a pasar con ese tren. Muchas veces se dice, bueno, ¿el Estado podrá bancarse financieramente una empresa nacional de ferrocarriles? Hay que decir que el Estado argentino gasta más de 4 millones de pesos por día en subsidios a las empresas privadas que hacen el negocio. Quizás con esa cantidad de dinero sí se podría tener una empresa nacional, lo tendrían que evaluar los expertos. Lo cierto es que Ferrocarriles Argentinos tenía, antes de este desguace, 85.000 trabajadores, tenía 40 policlínicos, algo que muchas veces se olvida, tenía cerca de 40 talleres, y eso quedó desaparecido, y me parece que es un fenómeno similar al de YPF. Recuperarlo con una visión de siglo XXI, no en el modelo antiguo, pero sí rescatando ese modelo de integración social. El otro modelo es el que produjo casi 400 muertos por año, y que ahora está salida, insisto, es un buen primer paso, pero no es una situación completamente de emergencia. Un detalle, estirando apenas lo que dijiste respecto de Gabriel Romero, vos mencionaste, oriundo de Chascomús, no azaroso, o sea, es un grupo que tuvo, digamos, que pegó un salto gigantesco, que tuvo enorme conectividad con el alfonsinismo, sí, digamos, sí. Con el gobierno radical, y que luego supo subsistir, pues estos grupos no tienen bandería política, son transversales y, digamos, buscan su propio beneficio, pero sí, muchas veces sí tienen un origen de relaciones políticas. Grupos con estos currículum o prontuario que los caracterizan no son la mejor garantía, y uno imagina y espera que esto sea una cosa transitoria. Exactamente, sí. Romero mantuvo una relación con Raúl Alfonsín y con Ricardo Alfonsín, ¿no? Siguen, claro, siendo amigos. Y el modelo que uno ve cuando habla de volver al Estado, ¿no? Lo dijimos muchas veces, es el modelo europeo. En Europa y en muchos otros países los ferrocarriles son estatales. Nadie piensa en el lucro, pero sí piensa en los beneficios colaterales para una economía. Un medio en general, si se maneja bien, más seguro, menos contaminante, mucho más productivo y eficiente en el traslado de la carga y el traslado de pasajeros. Y con una inversión necesaria que quizás no alcanzará de movida para asegurar absolutamente todo la renovación del material rodante. Pero es preferible tener un asiento en mal estado, pero sí que las condiciones de seguridad sean buenas. Para eso me parece, a ojo de buen cubero, que con 4 millones por día, como se le da a las empresas de subsidio, me parece que el Estado podría tener otro rol. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde. 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Para la consigna de hoy, Moscato, pizza y faina por Memphis, la blusera, Silvia, nuestro Facebook de Gente de a Pie. Y para Gente de a Pie, te escuché el señor Bergoglio, el cardenal, el 25 de mayo, hablar del tema de la corrupción y que, bueno, que habría que combatir eso. Ahora, no lo escuché decir nada, que ellos sabían de las desapariciones, nunca lo escuché decir nada de eso, desde 1979. ¿Qué autoridad moral tiene el cardenal Bergoglio para hablar de corrupción, después de haber ocultado el genocidio de los militares? Gracias, Marcelo Villadevoto. Estuvo excelente Néstor Restivo, lo dice Laura. Opa. Buen día, Mario. Gerardo Núñez, bueno, muy contento por poderme hacer a solo. Muy buena tu referencia a Juan Alberto Badía. Por supuesto, aplaudo a siete casi. Me encantó la charla con Rubén Dí. Y te pido un tema para bebidas. Brindis por Pierrot, de Jaime con el Canario Luna, con el Canario Luna. Buen lunes para todas y todos. Y por la consigna, voto por la Copa Rota, interpretado por José Feliciano, lo dice José Luis. Bueno, respecto al tema que está tocando el señor Restivo, quería solamente mencionar que hasta las últimas elecciones el gobierno nacional no tenía mayoría en las cámaras y mandaba una oposición que seguía los dictados de grupos empresarios y de algunos medios de comunicación como Clarín, La Nación, etcétera, etcétera. Así. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. El equipo, por favor, Caravis. Claro que sí, en la producción está Enrique, Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichiborro. En la operación técnica, Analía Pinat. Y en control central están José el Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Muy poco análisis, muy poco material en los medios dominantes sobre el fallo de la Corte sobre Clarín. Muy poquito, toda una señal. O sea, nos veremos en la Corte, no sé dónde, no en la Corte, nos veremos en los tribunales inferiores, nos veremos en las cautelares, no sé dónde nos veremos. Hubo muy poco discurso, el contado material que hubo, muy restrictivo para la importancia y el peso que tenía la situación, lo hubo en, en La Nación, más bien, con nota de Adrián Ventura y Joaquín Morales Solá. Clarín fue de una enorme parquedad, un tema para debatir, para plantear posiciones, se reservó mucho. En otro en otro carril, y una lo que seguramente puede ser una de las cuestiones de la semana, uno de los hechos relevantes, es si en la provincia de Buenos Aires se toma una decisión respecto del revalúo inmobiliario. Se está diciendo en general que el gobernador Daniel Scioli va a resolverlo por decreto, tal como se lo planteó el gobierno nacional, tal como le resisten los entes agropecuarios, y vamos a ver si lo hace, y vamos a ver qué reacciones se producen. Sí, eso es lo que dan por cierto en La Plata. La semana pasada estuve ahí y me comentaban eso. Ahora, lo que también dicen es que puede sacar por decreto el revalúo, pero tiene que modificar las alicuotas para aplicar ese revalúo, y eso lo tiene que votar la Cámara, lo tiene que sacar por ley, con lo cual el debate va a seguir. Va a seguir, claro, que no lo puede hacer. De entrada, funcionarios del gobierno provincial dijeron que no era posible, y en todo caso, según ellos, no es posible en su totalidad. Hay que ver también cuáles son las valuaciones, porque lo que patalean los ruralistas es no podemos pagar sobre la totalidad del valor, y lo que dicen el gobierno de la provincia no está, de ninguna forma se va a considerar el valor real, venal de los bienes, sino un ajuste, un ajuste a la suba, o sea, una adecuación que de ninguna forma llega al valor venal, pero que no tiene el valor de venta en mercado, pero que sí será superior a las chirolas por las cuales están tasados ahora. Algún día vamos a hablar de esto, porque yo he recibido muchos planteos ruralistas que dicen: no hay una relación entre la rentabilidad y el valor de los campos. Yo creo que eso es relativamente posible, porque el valor de los campos es tan alto que una rentabilidad acorde tendría que ser un disparate. Si un campo mediano supera el millón de dólares, es difícil tener una rentabilidad de ese tipo. Ahí hay toda una cuestión. Entonces es razonable que la evaluación no tenga todo el valor venal, porque también es cierto que el propietario no lo tiene para venderlo. Pero algún criterio más sensato tiene que haber. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Sergio Viñeschi tiene una nota. Bueno, aún no se acallan los ecos de la Revolución de Mayo, que ha pasado el viernes. Tuvimos un programa cortado por el Tedeum. Y nos quedó en el tintero una nota que insistí en hacer porque Fabio Wasserman, un historiador, investigador del CONICET, docente en Filosofía y Letras de la UBA en la Cátedra de Historia Argentina y doctor en Historia, ha publicado un libro que se llama Juan José Castelli, de súbdito de la corona a líder revolucionario. Y me interesaba que hablemos con él sobre la figura de Juan José Castelli y, en el contexto de hablar sobre Juan José Castelli, hablar sobre la Revolución de Mayo. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Te quería hacer unas cuantas preguntas, a ver si podemos hacer, no te digo un ping-pong de preguntas y respuestas, pero algo parecido. Bueno. ¿Cuál ha sido el rol de Castelli en la Revolución de Mayo? Siempre se lo ha asignado como el ala más radical o algo por el estilo. ¿Qué rol ocupó él en ese contexto de revolucionario? Bueno, en realidad sí perteneció a lo que se conoce como el ala más radical, pero además de eso fue una figura muy importante y por momentos ha quedado como media tapada en la forma de recordar la Revolución de Mayo, que siempre aparecen como figuras predominantes Saavedra y dentro de la radical Moreno, ¿no? Mariano Moreno. Hay que recordar, unos pocos hechos. Castelli fue el que argumentó en el Cabildo Abierto el 22 de mayo porque, al no existir ya autoridades en España, la soberanía volvía al pueblo. O sea, el grupo que quería crear una junta lo eligió a él para que argumentara eso. Y no era un hecho menor que fuera el que debiera argumentar, porque depositaban en él la confianza en su capacidad y sus conocimientos y, en su valentía de enfrentar en público y plantear esa posición. ¿Tendríamos que hacer una agrupación que se llame la Castelli? No sé, eso queda cuenta de cada uno. Pero en principio ya ahí vemos algo que tiene que ver con su formación jurídica como abogado y con su conocimiento que tenía de larga data, había pasado por distintas actividades como funcionario en distintas instituciones. Y aparte de lo que es bueno tener presente, en ese entonces ya Castelli tenía 46 años, no era un chico, era alguien que tenía mucha experiencia. Ojo, que tengo 46 años. Sí, ya sé, por eso lo dije, no era un chico. Pero viste que los historiadores son jóvenes hasta largo, así que vos sos un historiador joven. Bueno, le decía, era una persona con mucha experiencia, con muchos vínculos, con muchos contactos. Es al que eligen junto a Saavedra al día siguiente en esa junta fallida, en la cual a Cisneros se lo pone como presidente. Es electo miembro de la junta el 25 de mayo. es el que un mes después va a expulsar a los oidores y a el virrey Cisneros, o sea, el que va y se enfrenta con los oidores y le fue medio como una situación media extraña, porque fue algo hecho en medio de la noche, digamos, medio oculto para que no haya reacciones, pero fue él el que encabezó eso. Fue el que dos meses después, cuando nadie quería asumirlo, asumió lo que la Junta había dictaminado, que era que había que fusilar a Liniers, que era una figura muy popular, y a partir de eso fue el que la Junta eligió como representante para dirigir el ejército y que va a terminar ocupando el Alto Perú después de la batalla de Suipacha. A ver, te detengo ahí, dale. Fabio. ¿Cómo es que un tipo, un abogado, un intelectual, que está bastante bien acomodado como funcionario en la colonia, de pronto se hace revolucionario y no solamente eso, sino que va y fusila a un hombre tan popular como era Liniers? ¿Cómo se da esa metamorfosis? Bueno, vos me estás pidiendo que explique la Revolución de Mayo en un ping-pong. Voy a ver. Bueno, si no querés laburar, te llamo otra. Perdón, Fabio, ¿podés acudir a una teoría conspirativa? Es decir, Andrés Rivera le ofreció trabajar en una película o ser protagonista de un libro y el tipo se tentó. Exactamente, dijo, vas a quedar inmortalizado y una agrupación la Castelli con mucha suerte. No, no es así. No, en realidad el tema, dos cosas precisaría. Primero, que no fue súbito eso, no fue una transformación súbita. Casualmente lo que trato de mostrar en el libro es cómo no solo Castelli, sino que una buena parte de la élite criolla va sufriendo esa metamorfosis a medida que va percibiendo que primero la corona no era ese agente en el cual confiaban para poder transformar en un sentido en función de sus intereses a la sociedad rioplatense, porque hasta ese entonces, con las reformas de fin del siglo XVIII, la corona había promovido muchas reformas que fueron favorables para Buenos Aires. Primero descubren que esa corona empieza a no ser tan favorable y luego que empieza a entrar en crisis, y después lo que perciben ellos, como percibe todo el mundo que estaba más o menos interesado y al tanto de lo que y tenía intereses, ¿no?, en lo que estaba pasando en el mundo hispanoamericano, es que la corona entra en una crisis terminal a partir de 1808. En ese lapso, digamos entre 1805 y 1810, más o menos, depende de dónde, depende de quiénes, distintos actores van buscando nuevas alternativas, tratando de imaginar desenlaces o escenarios posibles hacia el futuro, que no necesariamente, y de hecho muy pocos lo piensan así, incluyen la independencia, pero que están buscando es qué formas de gobierno y de legitimidad se pueden construir dentro del orden monárquico. En ese lapso, Castelli, uno lo puede seguir a través de él, como tuvo algún tipo de tratativas durante las invasiones inglesas con Beresford, como después junto con Belgrano y otras figuras como Vieites, Rodríguez Peña, impulsaron a la infanta Carlota, que era la esposa del príncipe regente de Portugal, pero que era la hermana de Fernando VII, como princesa regenta, o sea, una forma de tener legitimidad, pero no depender de las autoridades de España. Y así uno va encontrando cómo se van dando distintas alternativas y que no tienen del todo claro hacia dónde quieren llegar, porque es muy difícil tener una claridad en medio de esas circunstancias. Es un momento muy confuso, muy caótico, en la cual hay muchas autoridades que se atribuyen la legitimidad en la propia España. España ha sido ocupada por las fuerzas francesas, Napoleón logró que después de las abdicaciones de Bayona su hermano fuera coronado rey, en España hay levantamientos populares y juntas que resisten, hay juntas que se arrogan ser las representantes de la legitimidad. O sea, Fabio, que lo que vos estás queriendo decir en cierta forma es que más allá del relato que tenemos de hoy en día como un hecho, como una línea recta, la Revolución de Mayo, en realidad los actores de ese momento no sabían muy bien para dónde iban. No, o sea, tenía una idea en el sentido de tratar de lograr una mayor capacidad de tener un control sobre sus intereses. Lo que podríamos decir como un mayor autogobierno, ¿no? Sí. Pero no tenían claro cómo eso iba a lograrse. Pero no solo porque, tuviera algún tipo de problema ideológico, poca claridad en lo ideológico. Lo que no era del todo claro era cuáles iban a ser los desenlaces, porque nosotros tendemos a ver la Revolución de Mayo como un hecho, o a las revoluciones hispanoamericanas, como un hecho meramente americano. Pero hay que entender que todo esto se da a su vez en el marco de la crisis de España, que a su vez se da en el marco de la disputa entre Francia e Inglaterra. O sea que la cantidad de tableros que hay que tener en la cabeza a la vez y los cambiantes escenarios de todo eso hace que esto sea muy confuso. Y agreguemos un hecho más, perdón, un cortito. Sí. En esa época, una noticia de España, Buenos Aires, tardaba 2 meses en llegar. En esos 2 meses, cuando llegaba la noticia, que aparte podía ser transmitida de forma muy muy distinta como había sido generada, o dando varias noticias a la vez, podían haber pasado muchas cosas en el medio que cambiaban el tablero. Entonces, si alguien se arriesgaba muchísimo en una determinada dirección, podía quedar, como digamos hoy en día, el offside, porque después no sabía qué consecuencias le podía traer. Entonces era muy difícil organizar, digamos, un norte. Precisamente lo que la revolución va a hacer, lo que aparece con mayor claridad a partir del 25 de mayo, es eso, es la creación de una junta, de un gobierno propio, en nombre del monarca cautivo, pero también en nombre del pueblo. Bien. Y la revolución va a traer lo que va a ser, lo que va a definir todo, que es la guerra. Y la guerra va a organizar bandos, digamos, y eso va a ir de algún modo clarificando a la necesidad de una guerra. Si es más difícil, será ambiguo, ¿no? Y va clarificando, bueno, los que están de un lado y los que están del otro. Eso bien. Un poco, pongamos acá una especie de pausa, hagamos un salto. La revolución se ha hecho, Castelli cumple un rol muy importante, fusila en el fusilamiento de Liniers, pero lo mandan al norte. Y ahí él, en un famoso discurso en Tiahuanacu, promete libertad a los indios e incluso es visto por algunos como un posible inca, como un rey inca. ¿Cómo es esa historia? Bueno, esto es una historia muy interesante, le tuve que dedicar un capítulo entero a eso porque era algo que estaba por ahí, como es muy poco conocido y realmente muestra la cierta extrañeza de cuáles son las consecuencias en esos contextos tan tan críticos. Bueno, él en el accionar de Castelli de Alto Perú es muy favorable a los indios, por eso también se dice que forma parte del ala más radical. Castelli promovía la abolición del tributo, ¿no? Por ejemplo, y el discurso ese de Tiahuanaco, que fue al año siguiente de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1811, hace un discurso que fue, como digamos, en términos simbólicos, probablemente el momento más radical de ese primer año de la Revolución, ¿no? Que por otro lado también era el segundo aniversario de la Revolución, bueno, de la Revolución o de la Junta, que se creó en Chuquisaca, porque hubo juntas previas también en lo actual Bolivia, en Alto Perú. Bueno, todo el accionar de Castelli y del ejército en realidad se va entrelazando con movimientos locales que están ocurriendo en el Alto Perú y en Perú, que en realidad la revolución también hay que entenderla como un modo de reactivar y de darle nuevos sentidos a fenómenos de crisis locales y de disputas entre distintas jurisdicciones y entre distintos actores. Y en el marco de eso, Castelli aparece para algunos pueblos indígenas en la zona, digamos, los Andes centrales, entre, digamos, lo que actualmente se le diría el norte, centro-norte de Bolivia, hasta el centro de Perú, aparece referenciado como el Inca Castelli. Lo interesante esto es que siguió siendo así referenciado, incluso hay testimonio de 1814 que lo esperan a Castelli como el Inca o como un enviado del Inca cuando Castelli hacía 2 años que estaba muerto. Eso se tiene que ver también con un entrelazamiento entre esta política de Castelli, que aparte emitía documentos no solo en castellano, sino también en quechua y aymara, por ejemplo, y que tenía una política muy activa para ganarse el favor de los pueblos de indios. Eso fue entremezclando con las visiones que tenían esos mismos pueblos y hizo que Castelli apareciera a los ojos de muchos a través de rumores, a través de gente que circulaba de un lado a otro y llevaba noticias, como clérigos, arrieros, comerciantes, aparecía como un inca. Entonces aparece esta figura del Inca Castelli. Por ejemplo, es muy fuerte, hay un levantamiento en Huánuco en 1812, en Perú, y donde aparece claramente en los documentos que todo esto ha sido en nombre del Inca Castelli o el Inca Castel, ¿no? Es una cosa bastante, visto de nuestros ojos, bastante extraña. Ahora, Fabio, te hago una última, necesito una respuesta corta y encima va a ser difícil que lo hagas, pero bueno, ese recorrido, esa gloria, ¿cómo es que tiene este signo trágico Castelli que termina regresando sin gloria y siendo juzgado en Buenos Aires? Bueno, digamos, muy rápidamente, Castelli, la situación en la frontera entre el Alto Perú y Perú, o sea, entre Bolivia y Perú, era de una gran tensión. Había un ejército del lado alto peruano, comandado por Castelli y por Balcarce, que era el jefe militar, y del otro lado un ejército virreinal de Perú, comandado por Goyeneche, que era un general americano, Arequiperio. Después un armisticio, donde se lleva una situación de tensión y se da la batalla de Huaqui. Todos sabían que si, por ejemplo, ganaba el ejército dirigido por Castelli, el sur de Perú quedaba ocupado por las fuerzas que él comandaba. Pero que si perdía, perdía el Alto Perú. El tema es que perdió, y perdió el Alto Perú. Y lo peor es, no fue tanto la derrota en el campo de batalla, sino la retirada. La retirada fue desastrosa, imagínense, soldados a 1.500 kilómetros de su lugar de origen, la mayoría, desbandados, sin oficiales que los puedan encuadrar, saqueando, y eso fue en parte lo que generó, digamos, una imagen muy negativa, o les confirmó a muchos una imagen muy negativa de los porteños en el Alto Perú, ¿no? En Bolivia, esa idea muy, muy, muy fuerte de los porteños. A eso se le sumó el tema de, bueno, de su política radical y que había algunos oficiales y soldados que tenían una mirada muy atea, que afectó los valores y la sensibilidad de la gente de Alto Perú. Entonces, cuando vuelve, Castelli es como que cargó sobre sí mismo todas esas culpas, se hizo responsable de todo eso. Y ahí su figura quedó muy opacada, digamos. Estuvo a punto de conocer la gloria, y cuando estaba por conocer la gloria absoluta, llegó el ocaso. Encima, cuando llega, bueno, se lo juzga, y tiene un año tremendo, que se entre fines del 11 y octubre del 12 es cuando muere, porque, bueno, desconocido, tiene una enfermedad en la boca, le amputan la lengua, bueno. Recién Mario se refería a la novela de Rivera, que hizo de eso una gran novela, de ese material, y es un final muy trágico, y no hay quienes recuerden o reivindiquen su memoria. No es como Mariano Moreno, que tiene a su hermano Manuel, que escribe una biografía, o un grupo morenista. No hay un grupo castelista, o alguien que lo recuerde. Entonces, su figura fue quedando como media así, opacada, ¿no? Bueno, entonces, desde acá recomendamos el libro de Fabio Wasserman, Juan José Castelli, de súbdito de la corona al líder revolucionario. Gracias, Fabio. No, muchas gracias a ustedes por el llamado, ¿eh? La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Seguimos, segundo tema musical, ya con pedidos de oyentes. Ebriedad y otras intoxicaciones. Alcohol, merca, lo que tengas ganas. En música, en tema musical, en la música, con la letra Clara Lish. En este caso, Mario, pedido por Elsa de Neuquén, y llega a la voz de un grande, el polaco Goyeneche, con La Última Kurda, y en la radio pública. Y queda pendiente lo mareado. Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una kurda nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la kurda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me hizo? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño y yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la kurda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Salta. En Salta. En Jujuy. Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cantagal, Salta. La radio pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco, hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer, muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Nora Beiras tiene un reportaje. Sí, entre los temas que empezaron a salir a la luz en los últimos meses está la contaminación que provocan las distintas empresas explotadoras de petróleo en Argentina. Pero esto es una causa que sale en los medios a raíz del proceso de expropiación a Repsol YPF, cuando en rigor las denuncias por contaminación empezaron hace muchos años. Una de las asociaciones que inició toda esta clase de causas judiciales por contaminación es la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia, y estamos en comunicación con Ricardo Apis porque justamente ha habido fallos que le dan la razón a la denuncia de esta asociación. Buenos días, Ricardo. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Nora Beiras. El programa de Mario Weifer y Nora Beira, Radio Nacional, ¿no? Estamos exactamente en esta comunicación. Primero le voy a pedir que nos explique una cosita. ¿Qué significan superficiarios? Bueno, ASUPA es una ONG, ¿no?, que su objeto social es el cuidado de la tierra, del agua y del aire. Comienza luego de las privatizaciones de las empresas del Estado Nacional. Entonces, comenzó esta ONG llamándose Asociación de Superficiarios de la Patagonia. Los superficiarios son propietarios que se nuclean en esta ONG y representamos y defendemos a aquellos productores agropecuarios cuyos campos y chacras coexisten con las explotaciones de los recursos naturales, no renovables. Y el tema este de hidrocarburos también, ¿no es cierto? Son todo afectaciones en los campos generales, producto de las ocupaciones tecnológicas, ¿no? Son productores de tierras marginales, casi siempre desoídos por las agremiaciones tradicionales de los productores rurales. Son paisanos, gente de muy bajo recurso, que a su vez sus tierras son ahora todas contaminadas de muy poco valor. Ahora, justamente ustedes en el 2006 presentaron esta denuncia que involucra no solo a Repsol, sino a otras empresas petroleras de la zona de la cuenca de los ríos Neuquén y Río Negro, ¿no? No, exactamente. Todo comenzó en el año 1992. ¿Por qué? Cuando se privatizan las empresas del Estado Nacional, aquellos que queríamos las empresas del Estado, ¿no? Yo no soy abogado, ¿no? Sin embargo, fui jefe de legales en GAD del Estado muchos años, ¿no? Y ayudé a reglamentar la ley de hidrocarburos, la 17319. Entonces, cuando veía cómo trabajaban con el ambiente, con la tierra, las empresas concesionadas, nos asustamos. Entonces, yo preparé esta ONG para decir, no, pará, vamos a hacer las cosas bien. Nosotros, como empleados del Estado, éramos servidores públicos, ¿no? Tratábamos de cumplir un servicio público, no de recaudar plata. Ellos vinieron a recaudar dinero y a llevársela toda afuera. En este caso la empresa Repsol España, Apache a Estados Unidos. Apache el otro día lo encontramos en el Río Negro tirando petróleo. Un camión con una manguera de un diámetro de 4 pulgadas, y fuimos con la gente de la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro, y el hombre se enojó mucho, hizo el informe, ¿no? Y hicimos reclamo administrativo a Apache, y desoído, obvio, ¿no? Hicimos la demanda, un amparo ahí, tramita en un juzgado provincial, y bueno, son realmente unos piratas. Me gusta que la radio se comprometa para no tapar estas cosas, que se sepan. Y lo sano de todo esto, por ejemplo, en los casos que tramitan en la corte, es lo más sano que puede haber para la ciudadanía, ¿no? Concretamente, ¿cuál es el caso entonces que tramita en la corte, Ricardo? Bueno, comienza en el año 2003. El expediente tramita bajo el número, la letra A, 1274/03, porque se presenta en el año 2003, después de agotar todo un recurso administrativo en la Corte Suprema. Tres ministros frenaron prácticamente la actividad petrolera en su fallo, ¿no? Pero bueno, la mayoría la acepta como originaria de la Corte, ¿no? Y que esté funcionando allí me parece que es mucho más sano para todos, ¿no? Porque ellos van a ser el paraguas de que esto se pueda remediar y se pueda reparar. Hace unos días le mandé una carta a la señora Presidente, una carta documento, diciéndole que bueno, que le retenga el dinero a Repsol para reparar todo el pasivo ambiental, la herencia que nos dejó a los argentinos. ¿El cálculo del pasivo ambiental es de alrededor de 5.000 millones de dólares? Bueno, ese es un dato que está saliendo hoy a la luz de muchos lugares, ¿no? Pero la SUPA hace una demanda no por dinero, sino por remediación, por reparación. Imagínese que en el fallo la Corte dijo, téngase previsto la conciliación. Imagínese en el año 2003, téngase previsto la conciliación. Sí. ¿Cuántas petroleras han querido venir a conciliar? Y todo acostumbrado a arreglar con dinero. No, ASUPA son ustedes, ASUPA. ASUPA es la sociedad. Ahora, la demanda no se hizo por dinero, se hizo para reparar. Bueno, justamente. Siempre dijimos que no, vamos a empezar a remediar, aunque sea una pileta mal saneada, esa que ustedes tapan con tierra para que no se vea. Bueno, vamos a empezar a remediar, a reparar. Y no, nunca quisieron. Es porque decir ellos que vienen a recaudar dinero. A pesar de los fallos judiciales en contra, nunca modificaron la relación depredadora que tienen con la naturaleza del lugar donde están realizando las explotaciones. Vamos a ponerlo en un porcentaje. Antes del fallo de la Corte, fíjese qué importante lo que hicieron los ministros de la Corte. Antes del fallo de la Corte, por ejemplo, se contaminaba todo, 100%. Cuando vieron el fallo, que la Corte se puso firme, y contaminaban un 60%. Es así. Las empresas del Estado contaminaban, pero reparábamos enseguida. Entonces, luego ASUPA tuvo esto todo un efecto multiplicativo. Empezaron a llamarla de otras cuencas. La cuenca del Golfo San Jorge. Fuimos a mirar lo que pasaba, reclamamos, agotamos la instancia administrativa y presentamos la demanda en la Corte. La cuenca austral, también, todo con su número de expediente en la Corte Suprema. La cuenca el Golfo San Jorge Austral, la cuenca cuyana, la cuenca del NOA allá en el noroeste. Allá hay dos pozos que no lo pueden frenar y contamina, están escapados. Un pozo se escapa y no lo pueden frenar, ¿no? Han gastado mucho dinero. Ahora que está YPF con el Estado nuevamente, ahora sí lo van a reparar. Porque no importa si se gana o se pierde dinero con las empresas del Estado. Lo importante es no contaminar, reparar, remediar y cumplir un servicio público. Fíjese que ya no hay más cola en la estación de servicio. Y no me quiero meter en política. Yo me dedico simplemente al tema ambiental, ¿no? Bueno, Ricardo Apis, presidente de la Asociación de Superficiales de Petróleo de la Patagonia, muchas gracias por este diálogo con la Radio Pública. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Y el dinero que usted me hizo la pregunta, lo dijo YPF. El abogado de YPF, el doctor Maquiavelo, dijo, la demanda que hizo Supa es de más de 5.000 millones de dólares. Y si nosotros extrapolamos las 5 cuencas ahora demandadas, y si multiplicamos por 5, ¿no es cierto?, estaríamos más de 30.000 millones de dólares. Entonces yo le mandé la carta a la señora Presidente diciéndole, reténgale el dinero por lo menos para reparar lo que Repsol hizo. Después vemos las otras. Porque yo estoy hoy en condiciones de afirmar que existen en el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, pasivos ambientales de los cuales se adeudan cifras millonarias al Estado. Pero mucho más de lo que pretende cobrarnos Repsol a todos los argentinos. Bueno. Imagínese usted, para terminar de liquidarse estas deudas, lo que significa para el circuito económico de divisa genuina, importantísima, apuntando a reparar la tierra, el agua y el aire en todo el territorio nacional. Por eso no hay que pagarle nada a Repsol. Hay que ir a remediar y reparar lo que está roto. Gracias. Muchas gracias a usted, Ricardo Api, presidente de la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Rubén Diri dialogó con nosotros al principio del programa sobre la responsabilidad de la jerarquía de la Iglesia Católica, la corresponsabilidad en el terrorismo de Estado, lo que se sabía, lo que no se sabía, todo un poco estimulado a partir de las dos notas que publicó Horacio Verbisky en Página 12 el 6 y el 27 de mayo, pero a partir de eso discutir un poco a partir de esos elementos documentales que aparecieron, que fueron presentados en tribunal y que fueron reconocidos. Diálogos que fueron reconocidos por el episcopado, diálogos entre la jerarquía eclesiástica y el dictador Videla acerca de hay desaparecidos, bueno, qué decimos, qué no decimos, cómo lo hacemos, nada menos eso apareció. Y vinculado con esto, Dri nos habló de una cuestión más vasta, que era la corresponsabilidad de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica en la Argentina, y esto lo dijo el filósofo y teólogo destacado que es Rubén Dri. Yo invitaría a examinar un poco la teología de la Conferencia Episcopal Argentina. La teología de la jerarquía católica es que Dios tiene intereses propios, esos intereses propios a su vez los conoce la Iglesia es la que expresa los intereses de Dios, y esos intereses de Dios son realmente la construcción de la cristiandad, o sea, de lo que se denomina el reino de Dios como un imperio, y por lo tanto, aquí la denominada subversión amenazaba en el imaginario de la jerarquía eclesiástica que iba en contra de esa cristiandad. Y por lo tanto, lo que hace la dictadura militar, ellos lo avalan. Ellos están de acuerdo con el genocidio que hizo la dictadura militar, ¿no? Cortito, ellos están de acuerdo con el genocidio que cometió la dictadura militar. Nosotros empezamos a irnos y volvemos mañana, como todos los días, de 12:30 a 14 horas. Nos vamos con el último tema vinculado a ebriedad y, en este caso, otras intoxicaciones. Clara Liz. Así es, este fue un pedido de Roxana a través de nuestro Facebook. Pidió el tema musical, aclaremos, ¿no? Lo que pidió Roxana es el tema musical. Pidió el tema musical, sí, con respecto a la consigna de hoy. Y en este caso lo que vamos a escuchar, al gran Eric Clapton junto a Stevie Wonder, van a sonar en vivo con el exitoso tema Cocaine, que significa cocaína. Okay. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 17 grados 8 décimos, humedad 98%, cielo nublado con niebla. En